Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Arrancamos la tercera entrega de este taller y tal como compartimos la semana anterior, vamos a comenzar si hubiera alguna cuestión que plantear, alguna pregunta, alguna observación, y cuando terminemos con ella, entraremos en la mente, que es lo que vamos a abordar durante la tarde de hoy, la mente, su funcionamiento. Y además, como tenemos tiempo, la vamos a hacer con tranquilidad y con mucho detenimiento. Pero antes de nada, ¿alguna cuestión pendiente de los últimos días que queráis plantear? Emilio, convendría preguntar hoy quién se va a quedar el martes a tomar algo. Y luego, ¿dónde prefieren? Si aquí, si el martes que viene. Sí, el martes que viene es el último día del taller y quedamos en tomar una cervecita después del taller. Así que los que hacemos una cosa, los que queráis o las que queráis tomar la cervecita, se lo decís a Concha, ¿vale? Sí, pero yo quiero hacer una indicación. Bueno, me lo dicen a mí y a mí me da igual. Yo lo puedo organizar en el 3 de oro, si me dejan, porque como es el río ese del pescado de un lado, o aquí, donde ellos prefieran. Pero lo que sí es importante es que suele pasar lo siguiente, que dividimos la cuenta entre 13, entre 15, entre 18. No sale nunca caro, la verdad, se ha dicho, pero hay gente que va y se toma una cerveza, y punto. Y eso es un lío. O sea, el que vaya a tomar una cerveza, luego se va a ir, no por nada, a mí me da igual, porque yo no me voy a pagar el jamón, vamos, que me río yo de los peces de colores, ¿no? Pero hay gente que dice, oye, ¿y esto qué? Entonces que concreten bien y digan, pues, como hay tiempo, porque luego nos dejarás un momento para hacer pipí y esas cosas, ¿no? Sí, sí. A ver, un momento para hacer pipí y esas cosas. Sobre todo para esas cosas. No, lo que quiere decir Concha es que sucedió el año pasado, en el taller del año pasado, que bueno, pasa muchas veces, que compartimos una cerveza un rato después del taller y claro, finalmente la cuenta se divide entre las personas que hay en ese momento. Y es muy difícil ahora que si uno se ha tomado más, que se ha tomado menos, y es que solamente eso es un pequeño lío, así que en definitiva que el que se apunte se va a tomar más de una cervecita, hombre. O sea, pues una tapita, un refresco. Lo que haya, a todos. A ver, en el caso siempre sale muy barato, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna cuestión de la semana anterior o tiramos para adelante? Venga. Vamos, que la última vez que llevo una pregunta al cliente, entonces, a ver si pongo más o menos que... Entre todas las cosas que has dicho, hay dos que... Una fue una pregunta que hizo Sara, en la que contestaste que el terapeuta de alguna manera tendería a orientar a la persona a salirse del sistema. Y también comentaste muchas cosas del sistema, que por lo que yo he entendido, que la manera que hay para salir del sistema es a través de una vida sencilla o a través de esa frase famosa de San Francisco de Asís. Y no sé si había alguna otra manera, porque parece que la cosa estaba, no tiene bien cogido con los cojones para poder salir del sistema. Entonces no sé si había alguna otra forma, aparte de la espiritual, ¿no? que pueda estar en una cárcel y estar en siesta también, ¿no? Sí, sí. Hombre, hay una manera directa que yo creo que se abordó de una forma u otra la semana pasada, pero que a lo mejor no me detuve en ella lo suficiente. Yo lo llamo la desconexión. Y no es una desconexión para evadirse, sino que es una desconexión cívica. Muy de pasada, hice referencia, por ejemplo, a que lo del referéndum griego en sí, a la postre, no conllevaba más que mantenerse en el sistema. Fijaros que ha pasado una semana desde entonces y los hechos que han ocurrido lo han puesto de manifiesto. Es decir, finalmente Grecia firma unos acuerdos que uno además se pregunta para qué se convoca un referéndum. Si finalmente los programas de austeridad son los que han brillado. Y te encuentras con voces, como la del exministro de Finanzas Varoufakis, que te empieza a contar ya una serie de cosas que han ocurrido por dentro, ¿no? Que pone en evidencia que el sistema, y fijaros que insistí mucho la semana pasada y lo vuelvo a hacer ahora, en el amor a todo lo que está ocurriendo, a toda esa élite, a todas esas personas, a todos esos acontecimientos, pero eso no quita para que, visto con objetividad, el sistema esté en descomposición profunda. Es una descomposición, también lo abordamos, que hace que haya muchos autores que hablan de crisis sistémica, porque es todo lo que está en crisis, no es una cosa u otra, es todo, pero todo es todo. Es que fijaros que en los elementos, vamos a llamarles, más secundarios, donde se mire, uno encuentra lo mismo. Es que ocurre en una federación de deportes, es que ocurre en una peña de amigos, es que es tremendo, porque hay una serie de, entre comillas, valores, que no son valores, una escala de valores, que ha impregnado todo, y que esa escala está muy basado en todo lo que hemos compartido en el taller de acumular, tener, retener, dominar, etcétera, etcétera. Y eso ha impregnado tanto a todas las ramas del sistema y al sistema en su conjunto, que está en descomposición. A partir de ahí, lo que mi corazón me dice es desconecta, desconecta. Pero claro, la desconexión no es sencilla. Mejor dicho, es sencilla, pero conlleva un hábito de vida que es nuevo. Fijaros el ejemplo que abordábamos en la última parte de la última entrega del taller. El tema del trabajo. Es que desde la consciencia uno tiene que mirarse al espejo y plantearse, más allá de que lo haga finalmente porque las circunstancias son las que son, que no pasa nada, pero por lo menos que se tenga consciencia de la auténtica barbaridad que supone el ir pidiendo que alguien cree un puesto de trabajo para ti. Volvemos a lo de frecuente y normal. Es frecuente, pero no es normal. Y ese sistema que está en descomposición, para colmo, nos quejamos cuando no nos da lo que le pedimos, cuando realmente en la desconexión, esa desconexión en la práctica real significa ni esperar nada ni reclamar nada, ni esperar nada ni reclamar nada. Mi vida no puede verse afectada por lo que den o dejen de dar, ni mi vida va a gastar un gramo de energía en reclamarle, pedirle o exigirle nada a ellos, porque ya sé cómo funcionan, ya sé cómo operan, y ya sé que todo forma parte de un gran juego de engaños donde yo no me voy a acercar ni siquiera para reclamar, porque eso conlleva formar parte de ese gran juego de engaños. Y yo lo que hago es que me miro al espejo, intento desarrollar la vida que interiormente me sale, y en aquellas cosas en las que veo que de alguna forma o de otra estoy todavía pillado, pues lo acepto con conciencia, lo acepto con conciencia. Y la aceptación con conciencia es un primer paso para que, por lo menos, algunas de estas ataduras que se tienen vayan también diluyéndose. Y todo esto sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de agobio, sin ningún tipo de flagelación, pero con una mirada clara, que tiene que ser hacia adentro, hacia la armonía, hacia el equilibrio, y percatándose que cada vez que nos acercamos a eso, lo que encontramos es todo lo contrario. Es siempre desarmonía, es siempre desconcierto, es siempre desasosiego, pero porque es que no puede dar más de sí. Es como un árbol en el que hubiera entrado un virus, entre comillas, que fuera el virus de la conciencia egoica, donde todo, todo, todo se basa en tener, retener, acumular, atesorar, poseer, dominar, controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ese virus ha entrado ahí, ¿qué fruto se puede esperar de ese árbol? Los frutos de esa conciencia egoica. No, no hay más de sí. Y efectivamente, la vida sencilla es la plasmación práctica. Poco a poco tú vas haciendo la vida que sientes. Y esa vida que sientes conlleva el desprenderte de muchas necesidades de las que el sistema se ha inventado. Y tú has creído que realmente tenía. Pero no es cierto. No es cierto. Y ir dándote cuenta, por ejemplo, que se necesitan muchos menos euros de lo que el sistema hace pensar como para vivir con dignidad y para que en esa vida digna se pueda expresar la felicidad que todos tenemos dentro. En cualquier caso, esto es un tema de reflexión muy íntima. Hombre, todos los temas que estamos compartiendo en el taller son de reflexión íntima, pero esto, como tiene una vertiente práctica muy práctica, práctica muy práctica, en cosas muy evidentes del día a día, hay más que nunca, ¿no? Lo importante, despertar la consciencia, darte cuenta que trabajar no es normal. Ahora bien, yo trabajo, pero sé que no es normal. Bueno, eso en particular para mí sí es normal, madrugar porque me despierto, ¿no? Pero digo, sin ganas. Sí, pues yo madrugaría en cualquier caso, da igual, pero que no es normal. Entonces, que tú trabajas, ¿vale? Pero no creas que eso es normal, ¿no? No es normal. Porque precisamente cuando empiezas a creer que cosas que no son normales son normales, es cuando aparece en escena la figura que compartíamos el otro día del esclavo integral. Ya está. A partir de ahí, te autoexplotas voluntariamente a ti mismo. Ya está. Y ya entonces has cerrado un círculo absurdo donde tú eres el sujeto que está sometido. Emilio, Carlos, me gustaría decir, porque yo lo sigo, las tertulias que estáis teniendo, Juan Torres y tú, unas tertulias de economía, que están en tu blog, las pones, y sobre todo en Espato, ¿cómo se llama? Recuerda Televisión. Hola a todos. Son muy interesantes para esto. Y segundo, que yo me he convencido totalmente, de que con esto de Grecia se ha visto clarísimamente, ya lo sabíamos, clarísimamente quién manda en el mundo. La élite. Que serán el que siquiera están por encima. Evidentemente. Pero manda. Han hecho lo que les ha dado la repotente gana. Ya han dicho, ellos quedáis. Sí, sí. Me parece muy interesante. Con relación a las dos cosas que ha planteado Concha, y ya si os parece entramos en lo de hoy de la mente, la tertulia que hace mención ella es una tertulia que con la moderación de Enrique Álvarez hemos mantenido durante casi 5 horas, han sido 4 entregas de 1 hora, hora y pico cada una, en Recuerda Televisión Juan Torres, el catedrático de Economía de la Pablo Olavide, que le ha hecho el programa electoral a Podemos, y yo mismo. La tertulia ya se han emitido, pero se encuentran en la carta, es decir, la puedes sacar y verla, en la web de Recuerda Televisión, que es Recuerda TV. Poniendo en Google Recuerda TV, accedéis a Recuerda Televisión, y ahí vais a ver que hay muchos casilleros, y hay uno de ellos que se llama Tertulias Conscientes. Y dentro de Tertulias Conscientes, cuando entréis, hay un grupo y hay 4 que pertenecen a esto, que son las 4 tertulias que hemos mantenido Juan y yo acerca de economía. Es puramente de economía, hablamos de economía y solamente de economía. Pero es una forma muy, muy distinta de hablar de economía, de divulgar la economía, de poner en común realmente cómo funciona la economía, cosa que la mayoría de las personas, porque no tienen por qué, porque no son profesionales como si somos Juan y yo de la economía, no tienen por qué conocer, y entonces se comprende mucho mejor cómo funciona el sistema, cómo funciona la élite y todo lo que ocurre. Y se comprende perfectamente lo que el que era ministro de Finanzas, que dimitió aquella noche, Varoufakis, viene ahora compartiendo con mucha claridad. Es decir, él ahora viene concediendo entrevistas, fundamentalmente en medios de comunicación anglosajones, donde está contando todo. Está contando todo. Está contando lo que pasó, por ejemplo, la noche del referéndum. Cuando él llega a la sede del gobierno, bueno, pues enormemente contento por la victoria, con ese casi 62% de noes a las propuestas de austeridad que habíamos tenido en el referéndum, y se encuentra, sin embargo, que la mayoría del gobierno está deprimido. Está deprimido. Entonces él comprende que el referéndum se haya convocado como engaño. El referéndum se había convocado para que la gente votara que sí a la austeridad. Y el corralito se pone en práctica días antes para asustar a la gente y que la gente vote que sí a la austeridad. Y a pesar de eso la gente vota que no. Y eso para el gobierno, en lugar de llevar a decir, oye, nos han apoyado, qué alegría, lo que hace es que están en depresión. Entonces unas propuestas muy consistentes económicamente que él ya había sacado hace 1 mes y pico al gabinete y que fueron derrotadas en votación dentro del gobierno, él pide una nueva votación y vuelven a ser derrotadas dentro del gobierno. Y entonces él está por dimitir porque se da cuenta de que finalmente la idea es decir que sí, aunque estén diciendo de boca para afuera no, y aunque hayan convocado un referéndum y el referéndum haya salido que no. Y él además ha hecho pública una conversación del mes de marzo con el ministro de Finanzas alemán, que el ministro de Finanzas alemán no ha negado no ha negado, porque le ha dicho incluso que tenía pruebas como para evidenciar eso, donde el ministro de Finanzas alemán, en nombre de la élite, le dice, no, si las propuestas que estáis planteando, le dice a Varoufakis, no es que tengan más o menos sentido común. Si aquí no se trata del sentido común, aquí se trata de que Grecia no puede ganar. ¿Por qué? Porque sería un ejemplo para otros países. Entonces vosotros vais a ser conejillo de India y tiene que quedar muy clara vuestra derrota, tiene que quedar muy clara, porque es la forma de que otros países ya no levanten la cabeza. Así que no se trata de que discutamos la viabilidad económica de vuestras propuestas, es que no lo tenéis por adelantado, porque bajo ningún concepto puede trasladarse a la opinión pública de que habéis conseguido una victoria. En fin, cosas como esta, ahora esta persona, que es muy libre, porque una persona que tiene su seguridad económica, es un profesor universitario de prestigio, ha ganado dinero en el mundo de la empresa, no es que sea multimillonario, pero tiene un patrimonio personal consistente, bien, ha estado, en fin, no ha respondido a las muchas ofertas que les han hecho desde la élite, de que si era capaz de decir lo contrario, pues no sé, lo mismo lo hacían el año que viene consejero del Banco Central Europeo, vete a saber qué, y él sin embargo se ha mantenido en sus 13 y fue a la votación en el Parlamento del pasado día y votó que no, fue uno de los 39 diputados del partido del gobierno que no apoyaron la propuesta del gobierno. Pero bueno, vamos a lo que hoy corresponde, que también directo o indirectamente tiene que ver con esto, que es cómo funciona la mente, porque explica muchas de las cosas que están también en el sistema, en nosotros mismos, en la desconexión, etcétera. Y lo que vamos a hacer es, en el planteamiento que venimos manteniendo con el taller, es hablar de hábitos. Viejos hábitos, nuevos hábitos. Fumo, ya no fumo. Hábitos antiguos, hábitos viejos. Y es algo tan simple como hábitos. No tiene más ciencia, no tiene más enjundia, no se trata de hacer un máster en Harvard, ni tienes que irte al Himalaya, no, simplemente en tu vida introduce unos hábitos nuevos que sustituyen a hábitos viejos, ya está, dándote cuenta en consciencia de que esos hábitos viejos te han originado sufrimiento, dándote cuenta en consciencia de eso, y a partir de darte cuenta en consciencia de eso, no sé, es como quien deja de fumar, que a mí me da igual que la gente fume, no, faltaría más, pero es como el que deja de fumar porque ha llegado a la convicción de que le afecta a su salud, y esa consciencia de que le afecta a su salud motiva el cambio de hábito. Bueno, pues la mutación de hábito, el hábito nuevo que sustituye al viejo, nace con consciencia. Entonces, tengo aquí una colaboradora que en el esquema base que estamos utilizando para el taller va a ir leyendo una serie de puntos y cada vez que lea uno vamos a detenernos en su reflexión, donde ella va a leer el viejo hábito y el nuevo hábito. Primero leerá el viejo hábito y después el nuevo hábito, que creo que son en total 13 los que vamos a intentar desgranar durante la tarde de hoy. Y eso lo que nos va a permitir, os va a permitir, es conocer muy bien a vuestra mente. Ya está, conocerla. A partir de ahí que cada cual haga lo que le dé la gana, pero conocerla. Lo que vamos a compartir en la tarde de hoy debería compartirse en los jardines de infancia. Desde que empezamos a tener un poquito de uso de razón. Oye, tienes una mente que es maravillosa, pero que sirve para lo que sirve y no sirve para todo. Y aprende a utilizarla, ya está. ¿De acuerdo? Cuando tú quieras, empezamos por el primero. Viejo hábito. Vivir a través de la mente. Primer punto. Creer que es normal tener una voz en la cabeza que habla sin parar. Nuevo hábito. Vivir desde la no mente. La mente al servicio de la conciencia. Primer punto. Permitir que la mente te abandone. No es posible dejarla. No hacerle el juego. Que se aburra y vuelva al sitio que le corresponde. Muchas gracias. Volvemos a lo de normal y frecuente. Está siendo una especie de pauta en el taller, pero es que es cierto que hay multitud de cosas que consideramos normales porque son frecuentes, pero sin embargo no son normales. No es normal tener una voz en la cabeza que habla sin parar. No es normal. Frecuente, frecuentísimo, pero no es normal. Hay de hecho, expertos de prestigio que hablan de que el ser humano vive en un comportamiento neurótico continuo. Precisamente por esto. Porque no es normal, sino es muestra de una neurosis el tener una voz en la cabeza que habla sin parar, continuamente. Por el día, a través de los pensamientos. Por la noche, a través de los sueños. Ahí está, no para. Y eso, siendo frecuente, no es normal. La mente se ha convertido en una especie de radio que tenemos aquí metida y que no sabemos apagar. Y que está permanentemente hablando. Permanentemente. Y de una forma muy evidente, con total autonomía de nosotros. No autonomía, independencia. Con total independencia de nosotros. La prueba del 9. Nos levantamos o nos despertamos un día por la noche con ganas de hacer pipí. Las 3 de la mañana. Vas y haces pipí y vuelve a la cama para seguir dormida o dormido. Pero ahí está la mente. Y la mente no está de acuerdo en estarse callada. Y empieza a pensar, a lanzar pensamientos. Tú lo que quieres es volver al sueño. Pero la mente, sin embargo, ella por su cuenta, plac, plac, plac, empieza a lanzar pensamientos. Además, como le gusta tanto el juego, los pensamientos que lanzan no son pensamientos que bajo ningún concepto te ayuden directa o indirectamente a reconciliarte con el sueño, sino todo lo contrario, a soliviantarte. Aparecen esos pensamientos exactos que hacen que aparezca el insomnio. No hay forma de conciliar el sueño. Yo sé que esa experiencia es una experiencia masiva, que si no todo, la inmensa mayoría de los presentes habéis tenido alguna noche de vuestra vida. Y es la prueba del 9 de que la mente funciona con independencia. Porque si funcionara al servicio vuestro, no haría semejante putada. Se comportaría, se callaría y dejaría que el cuerpo volviera a dormir. Pero sin embargo no, ahí está ella con su autonomía. Por tanto, nos hemos acostumbrado a esto, a vivir con la mente permanentemente en funcionamiento. Ese es el viejo hábito. El nuevo hábito que se plantea aquí, ¿cuál es? Todo lo contrario. Aprender a vivir sin mente. Aprender a vivir sin mente significa no que la mente desaparezca, no, sino que la mente se pone a nuestro servicio. Algo así de sencillo. La mente a nuestro servicio. Ejemplo que me gusta poner. Nosotros utilizamos nuestro cuerpo a nuestro servicio continuamente. Lo hablábamos en una, creo que uno de los días anteriores del taller. Aquí hemos llegado andando y estamos sentados ahora. Cuando hemos andado, las piernas se han movido. Le hemos dicho, sin necesidad ni siquiera de hacerlo de una forma consciente, porque es una cosa natural, piernas, moveros. Y las piernas han puesto a moverse. Y hemos venido hasta aquí andando. Una vez que hemos llegado, piernas, habéis cumplido vuestra función, estaros quietas. Por eso ninguno de los que estamos aquí sentados estamos todavía así. Porque las piernas ya han cumplido su función. Esto no es natural. Y lo hacemos con tanta naturalidad que ni nos damos cuenta. ¿Por qué es tan natural? Bueno, pues con la mente, porque no ocurre lo mismo. Debería ocurrir exactamente lo mismo. La mente la utilizamos para aquello para lo que sirve. Pero no. Cuando ya ha cumplido su función, la mente vuelve a su sitio. Hemos compartido ya que las funciones de la mente están bastante claras. La mente tiene multitud de prestaciones sensacionales. La mente sirve, por ejemplo, para lo que estamos haciendo en el taller, para que haya una interlocución, una interacción entre los seres humanos. El lenguaje opera debido a la mente. Se habla, se escucha, se escribe a través de la mente. Es muy importante, por tanto, en la comunicación, en la interacción. En la vida cotidiana, sin obsesionarse, pero planificamos y programamos cosas. Kiko programa actividades en este taller y hace falta una mente que ayude a realizar esa programación. Si no, imaginaros que 4 personas aparezcan aquí a la misma hora, el mismo día, a compartir un taller. Sería un disparate. Para eso Kiko utiliza su mente, planifica, programa, toma interlocución con la gente que va a compartir talleres y se organiza una agenda, que es la agenda de actividades del Rincón de Kiko. Para eso se necesita la mente. Nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que programar y planificar cosas, lo cual no significa obsesionarte por el futuro. No, no, es que hay cosas que en el aquí y ahora tocan. Tocan. Aunque su plasmación sean después, tocan en el aquí y ahora. No sé, hay personas que en el aquí y ahora están programando qué hacen en el mes de agosto en sus días de vacaciones. yo diría que ya va incluso tarde. A lo mejor ya el aquí y ahora era un poquito antes. Hay cosas que tocan en el aquí y ahora, aunque se plasmen después. En el ámbito de la docencia es muy normal que tú tengas que programar las asignaturas cuando estás finalizando el curso anterior. Porque, claro, en septiembre arranca el nuevo curso y ahí la programación tiene que estar absolutamente hecha, con lo cual programar en junio no es salirte del aquí y ahora, no, es que en el aquí y ahora toca, en el aquí y ahora de junio toca programar la actividad docente que comienza en el curso con septiembre. La mente sirve igualmente para plasmar muchos de nuestros dones y talentos. Todo lo que tiene que ver con la creatividad intelectual, en la persona que tiene el don de pintar para la pintura, aunque es un don interior, yo diría que inefable e inmaterial, intangible, pero después necesita algo tangible. Y ese algo tangible opera en el artista a través de la mente. O la persona que de su interior emanan poesía, la poesía a la hora de plasmarla en un papel requiere una mente que ponga eso en palabras, que lo ponga en texto, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas cosas más. Es decir, la mente, por tanto, tiene muchas funcionalidades. Pero no sirve para todo. Ese es el detalle que se nos olvida, que no sirve para todo. Y muy en particular, y en eso vamos a insistir mucho esta tarde, muy en particular no sirve para ver la vida, para entenderla, para comprenderla y para vivirla. No sirve para eso. Y nos empeñamos, sin embargo, en ver la vida a través de la mente, comprenderla y entenderla a través de la mente y vivirla a través de la mente. Y eso es un imposible. Mejor dicho, se puede hacer, pero lo único que genera es distorsión de la realidad, nos aleja de lo real y origina sufrimiento. El libre albedrío. Puedes seguir utilizando la mente para todo si te da la gana. Pero oye, después no te quejes del sufrimiento, porque el sufrimiento va inexorablemente unido a ese uso de la mente para cosas que no le corresponden. Ver, entender, comprender y vivir la vida. Y de lo que se ha leído, de lo que Vicky ha leído, hay otro elemento que no quiero que pase desapercibido. Ella ha leído: no puedes dejar la mente. Permite que la mente te abandone. No intentes dejar la mente. Simplemente permite que la mente te abandone. Para lo que viene ahora, esto es crucial. Porque puede ser que al final de la tarde muchos toméis la decisión de dejar la mente a un lado. Pero eso no será sino otro juego mental. Una decisión mental. Muy buena. Un artificio mental. No saldrá de la mente. Cuando alguien dice, elijo dejar la mente, esa elección forma parte de la mente. Es la mente la que está diciendo que deja la mente. Y eso simplemente es un engaño. No sales de ella. A la mente es como una pareja a la que no puedes dejar. Ya está. Te ha caído esa, una cruz. No puedes dejar a esa. Te pongas como te pongas. No puedes dejarla. A la mente no se le puede dejar. Ahora, sí puede pasar que ella te abandone. Y eso tú simplemente lo que tienes que hacer es permitirlo. En fin, darle cuartelillo, pero no dejándola, sino creando las circunstancias como para que ella te abandone. Eso sí ocurre. Mi mente no sé si me ha abandonado por completo, pero bastante, bastante me ha abandonado. Y sé por qué la mente nos abandona cuando se aburre. La mente juega y está pletórica cuando está hablando todo el día, y está más pletórica todavía y se divierte más y lo pasa mejor cuando no solamente está hablando todo el día, sino que comprueba que le hacemos caso y que creemos que somos ella y que sus pensamientos son nuestros, cuando es ella lo que lo está lanzando a su bola. Y sin embargo la gente va y se asocia con esos pensamientos y reacciona y actúa en consonancia con esos pensamientos. Uy, eso a la mente, vamos, la pone a 100, está contentísima, está briosa, está sensacional. Y entonces, claro, ¿cómo te va a dejar si estás disfrutando una barbaridad? En cambio, cuando empiezas a darte cuenta, empiezas a tomar conciencia, y cuando a la mente aparece en escena no le haces caso, anda ya mente, cállate, venga mente, vuelva a tu sitio, anda ya mente, que este pensamiento no es mío. No mente, que no te voy a seguir la corriente. Cuando ese hábito se va instalando en la vida, la mente, la pobre, se va aburriendo. Y ese aburrimiento le conduce a que se retire. Y se retira. Ya está. Se retira, permitidme que lo diga así coloquialmente, por puro aburrimiento. Porque no se le sigue el juego. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es, precisamente, conocer la mente para que cuando aparezca en escena no le sigamos el juego. Porque a veces es muy sutil. A veces su aparición en escena no es tan evidente como el ejemplo que he puesto de un pensamiento problemático a las 3 de la mañana, que eso es muy evidente. A veces es mucho más sutil. Y le seguimos el juego sin darnos cuenta en muchas ocasiones porque su aparición en escena es mucho más sutil. Entonces vamos a desgranarla. Vamos a desgranarla, tampoco es tan difícil, no hay ninguna cosa del otro mundo. Acabo de decir que se podría hacer en el jardín de infancia, o por lo menos en primaria, se podría hacer sin ningún problema. Por tanto, no es nada complicado. Vamos a entrar en ello. Sí. Viejo hábito. Pensar que los pensamientos son nuestros. Nuevo hábito. Observar los pensamientos, pestañeos. Empezamos. Ya viene implícito en lo que acabo de comentar. La gente piensa que los pensamientos son suyos. Bueno, es más, cuando esto lo noto en la cara de mucha gente, cuando yo hablo de esto, de que los pensamientos no son tuyos, la gente me mira como diciendo, oye, qué cosa tan rara me estás diciendo, ¿cómo que mis pensamientos no van a ser míos? Pues no. Quizás una parte de tus pensamientos son tuyos, pero la inmensa mayoría no son tuyos. Para nada. Para nada. ¿Cuáles de los muchos pensamientos que todo el día y toda la noche aparecen son tuyos? Aquellos que surgen cuando tú utilizas conscientemente a la mente. Por ejemplo, ahora yo estoy compartiendo un lenguaje, estoy compartiendo unas palabras y la mente está en funcionamiento. Hay unos pensamientos que articulan unas palabras en el lenguaje. Bien, esto es mío. Utilizando el argot del conductor y del coche. Esto es del conductor. Estoy utilizando a la mente conscientemente. Ahora bien, estaréis conmigo que una gran parte de los pensamientos que la mente está ahí lanzando sin parar durante el día, lo hace ella por su cuenta, a su bola. Y esos pensamientos no son vuestros. Y por tanto, lo ridículo es creer que son vuestros y seguirle la corriente. Vamos a ver muchos ejemplos, ¿eh? Pero este es el telón de fondo fundamental. Darte cuenta de que no todos los pensamientos, ni mucho menos, que la mente lanza, son tuyos. Y que tú no eres tus pensamientos. Me gusta poner el ejemplo porque es verídico y además divertido, más allá de que el hombre pasó un mal rato, de un amigo de Madrid que me llama un día muy temprano y el hombre estaba absolutamente acongojado y hecho polvo. Y me dice que es que se ha dado cuenta de que es muy mala persona. Que él se creía que es muy buena gente, pero que esa mañana le ha pasado algo que se ha dado cuenta de que no. De que tiene incluso instintos asesinos. Y ya el hombre se empieza a calentar un poco y que la maldad está dentro de él y que él jamás hubiera pensado que era de esa manera. Bueno, yo en la medida de lo posible por teléfono lo calmo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Estás de pie? Sí, estoy de pie. Siéntate. Siéntate, respira un poquito y vamos a charlar con tranquilidad. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Pues mira, Emilio, tú sabes dónde yo trabajo, sabes dónde vivo, sabes que toda la mañana yo voy en metro a mi lugar de trabajo. Y esta mañana, cuando estaba en el andén del metro, esperando que llegara el metro, ya cuando el metro empezaba a verse con sus luces por la izquierda, bueno, pues había gente conmigo en el andén. Y a una persona que estaba a mi izquierda, en el ángulo por donde venía el metro, me han dado una gana de empujarla cuando se acercaba el metro. Vamos, que me aguantó de puro milagro, porque todo lo que me salía dentro era empujarla y estamparla contra el metro que venía. Y claro, Emilio, eso pone de manifiesto que soy muy mala gente y que yo creía que... pero no, ahí hay una maldad, Bueno, esto es una estupidez, una tontería. Esta persona había confundido un flash, un pensamiento lanzado por la mente, le había confundido con algo que tiene que ver con él. Mira, tú estás en un escenario, en este caso, una estación de metro, y por lecturas, por películas o por simple imaginación, la mente saca de su archivo algo que lanza un pensamiento de empujar a alguien en el metro. Posiblemente en muchas películas seguro que ocurre, en muchas novelas seguro que ocurre. Tú has podido verla, has podido leerla, has podido compartir un comentario al respecto, y eso está aquí en el archivo que tiene la mente. Y ante una situación análoga, ¡plac!, la mente por su cuenta saca del archivo ese pensamiento y tú estúpidamente crees que eres eso. Tranquilízate, eso no tiene nada que ver contigo. Ese pensamiento no ha salido de ti. Lo ha generado la mente desde su archivo. Punto. El hombre se tranquilizó, se fue tranquilizando y ya está. Pero es que en nuestra vida salen muchos pensamientos en la cabeza que creemos que son nuestros cuando no son nuestros. Y además reaccionamos ante ellos como si fueran nuestros. Lo compartíamos en el tramo final del último día. Cuando alguien se enfada, esa persona se ha enfadado. ¿Qué tiene que ver contigo? Nada. En el ejemplo que poníamos, sufre un infarto de enfado. Está enferma y sufre un infarto de enfado. ¿Qué tiene que ver contigo? Nada. Está infartado, échale una mano si es posible. También os decía que los infartos de miocardio, las personas que tienen un infarto de corazón, quieren ser ayudadas. Las personas que tienen un infarto de enfado no quieren ser ayudadas. Es una diferencia importante. Pero por lo demás son infartos. Pone en evidencia un estado de enfermedad, de infarto. Entonces, cuando alguien se enfada, el conductor que somos, simplemente esa persona está enfadada. Y si esa persona, como está enfadada, empieza a insultarte, no tiene nada que ver contigo. Está enfadada y está lanzando insultos, pero son insultos de ella con relación a ella, no tiene nada que ver con relación a ti. Sin embargo, aparece la mente en escena. ¿Y la mente qué es lo que te dice? Que te está insultando. Responde en insulto. Es más, inmediatamente la mente te pone una hermosa batería de insultos con los que puede corresponderle generosamente. No le sigas el juego. No le sigas el juego. La mente ha aparecido en escena y tú no le sigues el juego. No, mente, cállate. Yo a esta persona enfadada no le voy a responder enfadándome yo también. No, bajo ningún concepto. Y me doy cuenta además de que si hay algo por dentro que me está diciendo, venga, enfádate, es porque yo ya estaba enfadado. Porque hay algo en mi vida que no funciona adecuadamente, porque hay un desequilibrio, hay una desarmonía, y yo estaba esperando que algún enfadado se acercara a mí para yo tener una excusa para sacar mi enfado. A ver si se me acerca pronto un infartado porque tengo una gana de que a mí me dé un infarto. Y te das cuenta de esto, que es la vida misma, que es la vida, te das cuenta y te ríes, porque hay que reírse de nosotros mismos. Yo el primero que me río mucho de mí mismo, te ríes a carcajadas y le dices, mente, no. No, te voy a seguir el juego. No me voy a enfadar. Ni voy a entender que ese insulto viene dirigido a mí, que no. Esa persona está insultándose a ella misma porque está enfadada. Y no le haces el juego a la mente. Entonces la mente se queda así, se frustra, se vuelve a su sitio a regañadientes y se empieza a aburrir de ti. Y cuando se empieza a aburrir de ti, pues la pareja empieza a abandonarte porque se aburre. Porque no le sigues el juego, porque no está a gusto contigo. Es un ejemplo. La mente... También lo ha leído Vicky, ha leído una expresión que puede parecer un poquito rara, pero que es muy útil para no olvidarla. Todos esos pensamientos que la mente lanza sin parar por su cuenta, no cuando tú la llamas, sino por su cuenta, podéis denominarlo pensamientos pestañeos. Los ojos pestañean, ¿verdad? Ahí está. Ahí me gusta decir que cuando estoy así en un auditorio, a veces me entra ganas de compartir. Oye, poneros de acuerdo. ¿Me miráis o no me miráis? Que me estáis mareando. Abriendo ojos, cerrando ojos, abriendo ojos. ¿Me miráis o no me miráis? ¡Qué lío! Hombre, cuando es uno, vale, pero cuando hay decenas o centenas de personas, todas permanentemente así, me entra ganas de decir, oye, poneros de acuerdo. ¿Me miráis o no me miráis? Es una broma. Obviamente, yo también pestañeo. Y sabemos que los ojos pestañean. Forman parte de sus movimientos reflejos y lo tenemos como normal. Pero ninguno caemos en la estupidez de pensar que lo estamos haciendo voluntariamente. Por eso yo no le digo a la gente, oye, poneros de acuerdo, me miráis o no me miráis, porque sé que no lo están haciendo voluntariamente, es algo autónomo. Son los pestañeos de los ojos. Pues bien, a la mente le ocurre exactamente igual. La mente pestañea. Esos pensamientos que lanzas sin parar, que no tienen que ver contigo, son los pensamientos pestañeos. Si a los niños le enseñáramos esto, tu mente pestañea igual que tus ojos, y no le hagas caso. A esos pensamientos pestañeos no te identifiques con ellos, porque son los pestañeos de la mente, que surgen, brotan de una mente independiente, que los lanza a su bola. ¿Se puede hacer algo? Lo único que conscientemente tienes que hacer es no hacerle el juego, para que la mente se aburra y los deje de lanzar. Y mientras que se aburre la mente, al menos, toma conciencia de lo siguiente. Los pensamientos pestañeos los genera la mente de forma independiente de ti. Pero ojo, tú sí tienes una parte importante de responsabilidad en el color de esos pensamientos pestañeos. Los pestañeos de los ojos son los pestañeos de los ojos, son siempre iguales. Bueno, pues el pestañeo de la mente, los pensamientos pestañeos, tienen una singularidad, y es que tienen color. Entendiendo por color, ira, violencia, armonía, desarmonía, amor, desamor, conflicto, tienen un color. Conlleva, por decirlo de alguna manera, una experiencia. Cuando la mente te dice que reacciones a alguien que está enfadado con tu enfado, eso tiene un color. Vamos a llamarle el color del enfado. Los pensamientos pestañeos de la mente tienen color. Y ese color depende de nosotros. Más exactamente, depende del alimento que le demos a la mente. La mente funciona autónomamente y con independencia generando pensamientos pestañeos. Pero esos pensamientos pestañeos los fabrica en una olla de cocina. Y esa olla de cocina tiene los ingredientes que nosotros ponemos en ella. No tenemos que ver con que la mente los cree y los lance a su bola, pero sí con la materia prima que la mente utiliza para crearlos. Y os voy a poner un ejemplo con el que esto se entiende estupendamente, que además es un ejemplo real como la vida misma. El escenario frecuente para muchísima gente del inicio del día. Primer apartado, importantísimo, el despertador. Así se comienza el día por millones de personas. Un buen despertador. Eso es una forma de comenzar el día. Esa forma de comenzar el día afecta a la mente. Comenzamos el día con un susto. Perfecto. Sé que en muchos coloquios me han dicho, bueno, Emilio, ¿qué hago? ¿No pongo el despertador? Que yo no digo a nadie que haga nada ni deje de hacerlo. Lo que comparto es que nos demos cuenta de las cosas, simplemente. Entonces, si tú para despertarte tienes que poner un despertador, bueno, pues perfecto, no pasa nada. Pero que te des cuenta que eso tiene un impacto en la mente. Eso le da a la mente una materia prima que es susto. Os pongo un ejemplo personal. Yo por la mañana no pongo despertador. ¿Por qué? Porque tengo un hábito de levantarme temprano, muy temprano, y para lo que sería mi primera obligación real, que es llegar a mi puesto de trabajo, yo me levanto muchas horas antes de lo que necesito para mi puesto de trabajo. Lo máximo que puede pasar es que si algún día estoy, por lo que sea, un poco más cansado, bueno, pues la meditación matinal la recorte un poquito, es lo más que puede pasar. Pero no tengo ningún agobio, y yo me despierto naturalmente muy temprano. Es un hábito ya muy instalado en mi vida. Pero, duermo siesta. Duermo siesta. Y mi siesta es una buena siesta. Es una buena siesta. Es verdad que yo, por una serie de circunstancias que no tienen que ver con de voluntad propia, me acuesto tarde la siesta, porque yo llego a casa a partir de las 4 de la tarde, y empiezo a dormir la siesta a las 4 y cuarto, 4 y media, y mi ideal es las 6 de la tarde. Eso es mi ideal. 6:15. Y ahí mi cuerpo se despierta. Entonces yo normalmente no pongo despertador en la siesta. Tampoco lo necesito. Y eso de las 6:15, 6, mi cuerpo se despierta. Pero ¿y si tengo un taller que empieza a las 6:30? Lo que significa que tengo que salir de casa por lo menos 20, 25 o 30 minutos antes. Quiere decir que yo tengo que estar saliendo de casa en número redondo entre las 6 y las 6:05. Lo cual significa que me tengo que haber despertado antes. Y además tener garantía de que me he despertado antes. A mí que no me gusta ir con la lengua fuera en nada, digo, mira, a las 5:30. Tengo que estar despierto a las 5:30 para ir tranquilo y llegar al sitio tranquilamente. Bien, pues para despertarme a las 5:30 no tengo garantías de que mi cuerpo se despierta a las 5:30. Entonces esta tarde he puesto despertador. Lo he asumido, ha sido un acto de voluntad consciente, porque no tenía garantía de despertarme a la hora que me tenía que despertar para tener aquí, cumplir el compromiso que tengo con vosotros y con vosotras de estar aquí a las 6:30. No pasa nada. Pero tengo consciencia. Y en la medida de lo posible, me despierto sin despertador. ¿Por qué? Porque es una forma de comenzar el día que impacta en la mente. Es más, el despertador para mucha gente no es simplemente el ring-ring, sino hay mucha gente que es la voz de la radio. La radio se activa. A las 7 de la mañana la radio se activa. Y lo primero que tú escuchas, con lo que te oslivientas, es buenos días. Aquí la cadena SER. Bueno, yo no sé si comienzan así los informativos, porque hace mucho tiempo que no escucho ninguno. Pero recuerdo que hubo una época que al menos comenzaban así, hace muchos años de esto. Buenos días, aquí la cadena SER. Son las 7 de la mañana. Y a partir de ahí, taca, taca. Una batería, una especie de ametrallador, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, de unas cosas que no sé por qué denominan noticias y que lo que hacen es plac, violencia, plac, ira, plac, conflicto, plac, dolor, plac, asesinato, Dios mío, plac, problema, plac, desconcierto. Y así comenzamos el día, mejor dicho, así mucha gente comienza el día. En el colmo de los colmos, cuando se van al cuarto de baño para ducharse, para pintarse, me gusta decir para arreglarse, si es que tuvieran arreglo, mantienen la radio puesta. Y en la radio para bla, bla, bla, bla, bla. Más de lo mismo, porque además esto de lo informativo es muy divertido, porque dale vuelta a lo mismo. Te dicen lo mismo además 10 veces, te lo dicen al principio con una extensión de 10 segundos. Una batería de cosas que te lo expresan en 10 segundos. Cuando han terminado con la batería te vuelven a decir lo mismo, pero ya no le dedican a cada cosa 10 segundos, sino que dedican a cada cosa 2 minutos. Y después hacen otra batería donde seleccionan alguna de esas cosas y ya se le tienen 5, 8 o 10 minutos. Pero es el mismo martilleo con los mismos mensajes. En el colmo de los colmos, te metes en tu coche para ir al trabajo y vuelves a encender la radio, lo cual ya es de masoquismo puro. Y ahí dices, no, es que ahora vienen unos tertulianos que te explican las noticias. Vamos, ya la de leche. Una serie de personas que se pelean entre ellas en torno al significado profundo, si es que lo tuviera, de eso que denominan noticia. Y ese es el desayuno que le das a la mente. Nos estamos riendo, pero esto es real. Este es el desayuno que se le da a la mente. Y ahora llegas a tu puesto de trabajo. Claro, le has dado ese desayuno a la mente por la mañana. Y en tu actividad laboral ocurre algo. En una reunión, ante un determinado asunto, con un compañero, con un jefe, con un subalterno, me da igual, la mente aparece en escena y lanza un pensamiento. Tú eres tan tonto para creer que ese pensamiento es tuyo, que no lo es. Y en lugar de mantenerte en tu sitio, no hacer el juego al pensamiento, no entrar en el conflicto con tu compañero, poner sosiego donde a lo mejor otros lo han perdido, en lugar de eso, tú te metes en la onda. Le sigues el juego a la mente. A los pensamientos pestañeos que está lanzando la mente ante esa situación, tú le sigues el juego. ¿Y qué color tienen esos pensamientos pestañeos? El color del desayuno, del alimento que tú le acabas de dar por la mañana. Conflictos, violencia, ira. La mente está bajo la influencia de eso. Esa es la materia prima que tú le suministras. Y los pensamientos pestañeos que generan son con esos condimentos, con esos alimentos, con esa materia prima. Date cuenta, tranquilízate, y esto también tiene mucho que ver con hábitos cotidianos, hasta que la mente se calle y deje de lanzar pensamientos pestañeos, al menos darle un alimento distinto. No le des un alimento de conflicto, de ira, de violencia. Dale un alimento de armonía. Dale un alimento de silencio. Dale un alimento de paz. ¿Por qué no adquieres el hábito de empezar el día con la hora que te acuestas? Porque el nuevo día comienza con el fin del día anterior. Oye, adquiere el hábito de acostarte a una hora que le proporciona a tu cuerpo el número de horas de sueño que tu cuerpo requiere. La inmensa mayoría de la gente no sabe de verdad cuántas horas de sueño requiere su cuerpo, porque jamás lo ha puesto en práctica. Se acuesta dependiendo de circunstancias ajenas a tu decisión y se levantan vía despertador, con lo cual nunca se llega a saber el número de horas que tu cuerpo necesita de verdad dormir. Duérmete a una hora, adquiere el hábito de irte a la cama a una hora que te permite levantarte sin despertador. Y es posible. No es posible, claro que es posible, no va a ser posible. No es solamente mi caso, de muchísima gente. Pero eso significa que yo no me acuesto a la una de la mañana. Si algún día, por alguna razón, me acuesto a la una de la mañana y quiero levantarme temprano, sé que tengo que poner el despertador. Es la excepción que confirma la regla. En cuanto que no te levantes por la mañana con despertador, a tu mente le ha quitado un susto. Esa parte de condimento y de alimento. Y cuando te levantes, si te levantas con despertador porque no tienes otro remedio, esto que viene ahora sigue valiendo, no le pongas ahí noticias, sino. ¿Por qué no le das silencio? ¿Por qué no le das silencio? ¿Por qué no le das eso con lo que vinimos al mundo? Silencio. Dale silencio. No pasa nada. Te arreglas, te duchas, te pintas, te vistes, desayunas, lo que tú quieras, en silencio. Hombre, si otras personas viven contigo, no digo que no hables con ella, pero con tranquilidad. No se pone la radio, no se pone la tele. Si necesitas, porque hay gente que lo necesita, como si fuera una droga, que haya algún tipo de sonido, hay gente que lo necesita. Es como si no pone algún tipo de sonido, se vuelven a dormir. Bueno, pues pon una música relajante, una música que te motive, una música que te diga algo interiormente, en lugar de ese informativo, en lugar de esa televisión. Y eso es el alimento que tú le estás dando. Y cuando te subas al coche, ponle una música relajante mientras que vas en el coche, que esa música relajante colabore para que en medio del tráfico tú no te enganches al lío del tráfico, y que antes que te des cuenta alguien te ha pitado y tú le pitas y le estás sacando el dedo por la ventana a alguien. Forma muy maravillosa de comenzar un buen día. Todo eso va desapareciendo. Oye, cuando tienes puesto una música relajante en el coche, de verdad, cambia por completo la forma de conducir, pero por completo, absolutamente por completo. De hecho, la DGT, hasta que ya decidió que es maravilloso que la gente se salte las normas porque es una magnífica forma de recaudar, que es lo que hace. Entonces, yo estoy convencido que todo lo que hay y está promoviendo es que la gente se salte las normas, y pone normas para que la gente se las salte, y motiva a la gente para que se las salte, porque de esa forma recauda. Hubo una época en la que no era así, y yo recuerdo que hace muchos años de esto, la DGT lanzó unos cassettes, eran cassettes, imaginaros el tiempo que ha pasado, que eran de música de Mozart. Y en las campañas de promoción, en lugar de este tipo de anuncios, de estas cosas tan raras que te ponen, tirar colillas, 4 puntos. Y va y pregunta, oye, de verdad, si tiro una colilla me dais 4 puntos, dice, no, te lo quitamos. No, para ver si lo aclaráis. Y pone, tirar colillas, 4 puntos. Me estáis dando 4 puntos, poner menos 4 puntos, entonces sería un mensaje correcto. En lugar de ese tipo de mensajes, te regalaban masivamente un casete de Mozart, donde había una voz además masculina en off antes de comenzar, que te daba un mensaje magnífico. De no te enganches al culto de la velocidad, pon tranquilidad y paz en tu vida. Y eso estaba, no era así, ¿eh? Y eso entonces tú lo ponías en el cassette del coche y oye, se conducía, y es verdad, de una manera totalmente distinta. Eran casi una hora de música de Mozart y tú ponías esa música de Mozart y ya fuera podía pasar lo que pasara. Tú estabas ya tranquilo, conectado con esa música deliciosa, y no tocaba el claxon ni sacaba el dedo por la ventanilla. Ibas de otra forma totalmente distinta, ¿no? Porque eso influye, claro que influye, claro que influye. Estos son pequeños ejemplos de, o para darnos cuenta, de que la mente lanza los pensamientos a su bola, porque son pensamientos pestañeros. que la única forma de que no los lances es que te abandone porque se aburre de ti cuando no le haces caso. Y en el tránsito del viejo hábito al nuevo hábito, haz algo tan simple como al menos darle un alimento distinto a la mente para que en tanto en cuanto lo siga lanzando, los pensamientos pestañeos tengan otro color. No sean de tanto conflicto, de tanto desasosiego y de tanto desconcierto, y pues sean más serenos y tengan un poquito más de tranquilidad. Aunque hay que reconocer que a la mente le va la marcha. Eso sin olvidarlo, que a la mente le va la marcha. Vicky, por favor. Viejo hábito. Creer que siempre hay algo que va mal. Nuevo hábito. Percatarse de que la mente todo lo ve torcido, pero que es solo un efecto óptico, una ficción mental. Todo es como debería ser. Tú eres lo único que está inquieto. Forma parte de los pensamientos pestañeos, de los pensamientos que lanza la mente con dependencia plena, un porcentaje muy importante son de queja. De queja ante la vida. Un porcentaje muy importante. Esto está mal, esto no me gusta, esto porque así, esto tendría que ser de otra forma. Analizaros a vosotros mismos. En esos pensamientos que dan vuelta y que no lo estáis creando vosotros, que es la mente por su cuenta, hay un tanto por ciento muy importante. Yo diría que si se tratara de unas elecciones, serían el partido mayoritario. Dentro de los muchos pensamientos de la mente. Los pensamientos de quejas. Los pensamientos donde la mente lanza la idea de que siempre hay algo que va mal. En el mundo, en la vida y en tu vida, siempre hay algo que va mal. Cuando yo comparto de corazón, en tu vida nada va mal. La gente me pone, que no, este tío es extraterrestre, no. ¿Cómo que mi vida nada mal? Te cuento mi vida y yo insisto, no, en tu vida y en el mundo nada va mal. A ver, ¿cómo que en el mundo nada va mal? ¿Tú escuchas las noticias? No. Ah, pues por eso dice que nada va mal en el mundo. No, no, es que aunque escuche las noticias lo sigo manteniendo. En el mundo nada va mal. Todo es exactamente como corresponde que sea. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un para qué, un porqué y un para qué. Todo encaja, nada sobra ni falta en tu vida, en la vida de los demás y en el mundo, todo encaja. Anda, ya tú estás loco. Porque pensamos que siempre hay algo que va mal en nuestra vida, en la vida de los demás y en el mundo. Porque vemos la vida a través de la mente. Ya está. Esa es la única razón, porque nos empeñamos en ver la vida, entenderla, comprenderla y vivirla a través de la mente. Y la mente, la pobre, no sirve para eso. Sirve para otras cosas, como he comentado y no voy a volver a insistir, pero no sirve para ver la vida. Y como tú quieras ver la vida con las gafas de la mente, y andas todo el día con las gafas de la mente para ver la mente todo lo ve torcido. De verdad, vuestra mente y la mía, cuando la sacamos de las funciones que le corresponden y la utilizamos para cosas que no le corresponden, y muy en particular para ver, entender, comprender y vivir la vida, la mente, la pobre, sí, la pobre, está ahí en el cajón metida. La mente, la pobre, ve todo torcido. El ejemplo que me gusta poner, este vaso no vale porque debería ser transparente para que sirviera para el ejemplo. Pero imaginar, utilizando la mente, imaginar que el vaso es transparente y que he hecho agua, el agua de esta botella, que es un agua transparente. Y a continuación, en este vaso transparente, lleno de agua transparente, introduzco un lápiz. ¿Qué le pasa al lápiz? Miramos a través del vaso y el lápiz se ha torcido. Yo recuerdo que esto me lo hizo a mí un profesor que le tengo mucho cariño, de cuando estaba en Parvulito y Elemental, don Agustín, que lo sigo viendo de vez en cuando. Y sé que ve algunos vídeos míos, así que si ve este, saludo. Entonces esto nos los enseñó don Agustín. Y él nos lo enseñaba diciendo, voy a hacer un truco de magia. Y yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeñitos, hace esto de ya mucho tiempo, yo jugué con ellos al mismo truco de magia. Y yo le dije a mis hijos, voy a hacer un truco de magia. El vaso se llena de agua, introduces el lápiz se ha torcido, pero fijaros, ahora saco el lápiz y el lápiz vuelve a estar derecho. Abracadabra. Vuelvo a introducir el lápiz se vuelve a torcer, magia. Y lo vuelvo a sacar y vuelve a estar derecho, magia. Hombre, los que estamos aquí y las personas que siguen estos vídeos ya tenemos la edad suficiente como para saber que aquí no hay magia que valga. Que esto es simplemente algo tan simple como que el lápiz nunca se tuerce. Ni fuera ni dentro. El lápiz no se ha torcido. ¿Y por qué vemos que se tuerce dentro del vaso? Un efecto óptico. Un efecto visual, ya está. Es una distorsión, efecto visual, efecto óptico, pero no es real. El lápiz dentro del vaso no se tuerce. Nunca se tuerce. Lo vemos torcido simplemente por un efecto óptico. Bueno, pues vuestra vida, la vida de los demás y el mundo no está torcido. Parece torcido cuando lo vemos a través de la mente, pero no es real, es un efecto mental, es un efecto óptico. La vida no está torcida, vuestra vida no está torcida, mi vida no está torcida, el mundo no está torcido, la vida de los demás no está torcida. ¿Cuál es la realidad? Quítate la mente del medio. Tienes que quitarte las gafas de la mente. Mira desde el conductor, no desde el coche, que la mente es un sistema operativo. Mira desde el corazón. Mira tu vida desde el corazón. Mira la vida de los demás desde el corazón. Mira el mundo desde el corazón. Y se comprueba, cuando la mente ya se ha quitado en medio, se comprueba que todo tiene un sentido profundo. Todo tiene un sentido profundo. Recordar que el primer día poníamos el símil del coche y del conductor, porque es lo que somos, conductores infinitos y eternos, cuya esencia, nuestra esencia, está fuera del tiempo y del espacio, viviendo en un plano caracterizado por el tiempo y el espacio, y para vivenciar este plano utilizamos un yo físico, mental y emocional, que es el coche, que nos permite experienciar la vivencia humana. Y además de ese símil, recordar que poníamos el símil del iceberg, que el iceberg es muy grande, pero la parte que sobresale del agua es muy pequeña. El 85% del iceberg está por debajo del agua y no se ve, y solamente un 15% está por encima del agua. Y cuando vemos que el iceberg se deshiela, realmente no se está deshelando por la parte del iceberg que vemos, sino por la parte que no vemos, porque esa parte que no vemos es la que está sumergida. Y esa parte que está sumergida empieza a entrar en contacto con corrientes de agua menos frías, más calentitas, esas corrientes oceánicas, que si el niño, que si la niña o como se llame, y al entrar en contacto con esas aguas menos frías, esa parte del iceberg que está sumergida empieza a deshelarse. Y como consecuencia de eso, la punta también se deshiela. Pero el deshielo de la punta no es sino el síntoma de lo que está ocurriendo dentro. Lo de fuera no es sino el síntoma de lo que está ocurriendo dentro. Lo hemos hablado y volveremos a hablarlo la semana que viene con relación a la enfermedad. Nos empeñamos en ver la enfermedad por el exterior, por lo que le está pasando al coche, por lo que le está pasando a la punta del iceberg. Pero la causa y origen de la enfermedad no está ahí, no está ahí. Es verdad que la medicina tradicional se ha empeñado en atender los síntomas, pero esos síntomas no son sino la consecuencia de algo más profundo. Y ese algo más profundo no le está ocurriendo a la punta del iceberg, sino a la parte del iceberg que no vemos. Está ocurriendo, dicho coloquialmente, dentro de ti. Y tiene que ver con tus procesos concienciales. Y realmente no hay enfermedad. La enfermedad es un mito de la humanidad. Al igual que la muerte. No hay muerte, la muerte forma parte de la vida. Es una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra de la vida. La muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. Y la enfermedad es exactamente igual, la enfermedad no existe. Existen procesos concienciales. Y esos procesos concienciales conllevan, en determinadas ocasiones, procesos de saneamiento interior, de limpieza interior, que se refleja exteriormente como enfermedades. Pero realmente, las enfermedades son sanadoras. Están impulsando cosas interiormente que tienen que ver con nuestro proceso conciencial y evolutivo. Son ejemplo de que todo tiene un sentido profundo. Y todo es todo, un encuentro y un desencuentro. El que te ofrezcan un trabajo y el que te despidan, el que encuentres una pareja o el que rompa con tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Un encuentro casual con alguien por la calle que ha sido fruto del azar. No, no hay azar, no hay casualidades. Todo tiene un sentido profundo, más trascendente o menos trascendente, pero todo tiene un sentido profundo, todo, todo. todo lo que ocurre en mi vida tiene un sentido profundo. Y no sobra ni falta. Tiene un sentido profundo. Sin embargo, en nuestra vida ocurren cosas que la mente, como ve las cosas torcidas, dice, esto está mal. Esto no debería ser así. Mente, cállate. Tú de esto no entiendes. Cállate, vuelve a tu sitio. Ya te llamaré cuando te necesite. Si esto está ocurriendo en mi vida, tiene un sentido profundo. Y tiene, permitirme que lo diga así, una lógica en mi proceso conciencial, en mi devenir evolutivo. Y estoy agradecido a lo que tengo delante, siempre con amor, abrazando lo que tengo delante. ¿Qué es salud? Salud. ¿Qué es enfermedad? Enfermedad. Tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. Y lo que pasa en la vida de los demás, exactamente igual. Y lo que pasa en el mundo, exactamente igual. Todos estos líos que están ocurriendo al sistema tienen un sentido profundo. Lo compartíamos el último día. Esta descomposición va increciendo, pero tenemos que ser conscientes que esa descomposición increciendo, que va a ir a más. Todas las corrientes espirituales, todas, no solamente el cristianismo, lo tiene más que anunciado, es lo que permite que mucha gente evolucione conciencialmente de una forma que de otra manera nunca evolucionaría. Cada vez son más la gente que empiezan a darse cuenta de cosas conforme el huracán es mayor. Y necesitan, hay muchos seres humanos que necesitan que el huracán sea todavía mayor, que haya todavía mucho más viento para darse cuenta de cosas y para consciencialmente percatarse de cosas que si no fuera con mucho más viento no se percatarían. Y aquellos que ya nos hemos dado cuenta de las cosas, lo que tenemos que hacer es simplemente paz, tranquilidad, paciencia, que es paz más ciencia, comprender que tiene, todo tiene su sentido profundo, y nosotros nos colocamos en el ojo del huracán. No nos vamos, ni nos evadimos, no. Nos colocamos en el ojo del huracán, con conciencia. El ojo del huracán es la parte del huracán donde no hay viento, donde hay cielos azules y donde la temperatura es cálida. Ahí nos colocamos, ya está. No nos vamos. Y en nuestra vida cotidiana, la conciencia que tenemos la plasmamos con coherencia en nuestra vida cotidiana. Se acabó. Sin rayar a la gente, sin decirle a la gente, tenéis que ser como yo. No, no. Tú simplemente sé coherente. Te colocas en el centro del huracán y eres coherente. Y esa coherencia es lo mejor que puedes aportar al proceso colectivo de la humanidad. Esa coherencia. Ya habrá gente que te vea. Tú no tienes que mostrarte, no tienes que exhibirte. La gente te va a ver. Te va a ver en el centro del huracán. Y van a ver que en el ajetreo, en el lío, hay personas tranquilas. Y conforme el huracán vaya aumentando, va a haber gente que va a preguntarse, bueno, ¿y en este lío cómo hay personas tranquilas? ¿Cómo hay personas en armonía? Y lo que hemos llamado espiritualidad y ese tipo de cosas no va a entrar nunca por la vía de la mente. Va a entrar por la vía de las experiencias. Cuando haya gente que se dé cuenta que en la vida cotidiana hay personas que funcionan, que operan de otra manera. No sé, la Madre Teresa de Calcuta no ha llegado a la gente a través de los discursos, ha llegado a la gente a través de su comportamiento. Ya está. En medio de un tiroteo, ella cogía a los niños. En lugar de salir corriendo, cogía a los bebés. Y no rayaba a la gente, no daba un discurso, esto es lo que tenéis que hacer, ¿no? Jamás. Ella se limitaba a hacer lo que en conciencia consideraba que tenía que hacer. Su pauta, su comportamiento, su ejemplo ha impregnado a mucha gente. Ya está. No digo aquí que nos convirtamos ahora todos en Madre Teresa de Calcuta, pero me entendí lo que quiero decir. Vamos a ser coherentes con nuestra conciencia y ya está. En el ojo del huracán, puramente en el ojo del huracán. Y vamos a ir comprobando que todo tiene su sentido y que nada va mal. Nada va mal. Que si esa persona está viviendo un proceso de enfermedad, esa enfermedad tiene que ver con un proceso interior ligado a su devenir conciencial y evolutivo. Punto. Y es que no tiene más historia el asunto. No tiene más historia el asunto. Hay gente que me dice, bueno, entonces ¿por qué Cristo Jesús sanaba a la gente? Cristo Jesús no sanaba a la gente. Lo siento mucho. Digo por si os defrauda la imagen, pero no sanaba a la gente. Os podía, no voy a hacerlo, hacer una relación de citas de los evangelios canónicos donde dice, yo no te he sanado. ha sido tu fe la que te ha sanado, ha sido tú el que te ha sanado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo repetía con insistencia. Porque él mucho se libraría de sanar a nadie. Porque si tú, milagrosamente, viene alguien a ti con una enfermedad y tú lo sanas, no te estás dando cuenta de lo que Cristo Jesús sabía perfectamente. Y es que esa enfermedad no es sino una manifestación exterior de un proceso conciencial que tiene que ver con el devenir evolutivo de esa persona. ¿Y tú quién diantre eres para decir, venga, yo te corto ese devenir evolutivo? Vamos a ver, bajo ningún concepto. Hombre, Cristo Jesús lo que sí sabía es que el encuentro entre una persona y él tampoco era casual. Es decir, que si una persona coincidía con él, no era casual. Tenía un sentido profundo en la vida de esa persona y en la propia vida de Cristo Jesús. Y entonces sabía que al acercarse a él, por su vibración, fijaros, es que por su pura vibración, en esa persona que se acercaba, iban a suceder cosas, pero en esa persona, que iban a abrir puertas, permitidme que lo diga así, donde hacían que el proceso de enfermedad hubiera cumplido su misión. Ya está. Ya en ese momento el proceso de enfermedad había cumplido su misión. Al encontrarse con Cristo Jesús y al lanzar sobre Cristo Jesús, a proyectar sobre Cristo Jesús una serie de cosas, esa persona entendía cosas que era precisamente para lo que la enfermedad había aparecido en su vida. Con lo cual, Cristo Jesús no llevaba a cabo la sanación. Aunque el encuentro con él, que no era casual y tenía que ver con el proceso conciencial evolutivo de la persona que se encontraba con Cristo Jesús, era el encuentro con él el que provocaba las circunstancias que generaba en la persona y por la persona el saneamiento, la sanación. Por tanto, vuelvo a compartirlo de corazón. Nada está mal. No hay errores. No hay equivocaciones. Todo es exactamente como corresponde que sea en cada momento. Y todo tiene un sentido profundo. Cuando la mente está ahí, esto a la mente, vamos, no es que la hablaras en chino, es que como si la hablaras en un idioma de un planeta de la galaxia Andrómeda. No se entera, es imposible que lo compute, bajo ningún concepto. Y nada de pelearse con la mente. Lo único que hay que hacer es, con todo el amor y el respeto, decirle: mente, cállate, vuelve a tu sitio. Cuando la mente aparezca en escena y te dice: esto va mal en tu vida, esto tendría que ser de otra manera, qué barbaridad, mente, cállate, tú de esto no entiendes. Que la mente se aburra, que se aburra, que te abandone vía aburrimiento. La mente está todo el día queriendo aparecer en escena: esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, esto había que cambiarlo. Mente, uff, cállate, por favor. Tú de esto no entiendes. Tú no comprendes la vida. Entre tus funciones no estar comprender la vida. Vuelve a tu sitio. Y desde el conductor que eres, no hay quejas. Al contrario, agradecimiento profundo. A todo. A todo lo que hay en la vida, a todo lo que hay en el mundo, agradecimiento profundo. A todo. En ese momento percibes lo real. Y lo real es que en la creación, en el cosmos y en la madre tierra, lo único que andaba inquieto eras tú. Ya está. Lo único inquieto eras tú. Y desde tu inquietud impregnaba de inquietud a todo. Pero no, esa no es la realidad. La realidad es que todo es exactamente como corresponde que sea. La realidad es que todo está en continua evolución, además. No sé si vendrá un poquito más adelante, pero quizás sea un momento de abordarlo. El cambio. La mente se empeña en que todo está torcido. Y de que hay que cambiar las cosas. No hay que cambiar nada. Nada. Nada. Nada. Por la sencilla razón, fijaros, y esto casi lo puede entender la mente, por la sencilla razón de que nada es persistente. Nada es fijo. Todo está en continua evolución. En vuestra vida, en la vida de los demás y en el mundo, todo está en continua evolución. Nada es persistente. Y todo es, en cada momento, como corresponde que sea. Esto se entiende muy bien observando a nuestra gran maestra. ya está bien de maestro, ya está bien de gurú, ya está bien de guía. Ha llegado el momento de darnos cuenta que el maestro de uno mismo es uno mismo. Ser una luz para uno mismo. Punto. Ya está bien de maestro. Pero sí es verdad que hay una especie de maestría que nos impregna. Vivimos inmersos, además de tenerlo dentro, estamos inmersos en un contexto de maestría. Y esa maestría es la Madre Tierra. Y la manifestación de esa Madre Tierra más evidente para cualquiera de nosotros es la naturaleza. ¿Cómo vive la naturaleza? ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo opera la naturaleza? Y es tan fácil percibir que en la naturaleza no hay nada que cambiar. ¿Qué hay que cambiar en la naturaleza? Nada. Nada. Tenemos 42 grados. Tenemos 42 grados. ¿Por qué? Porque estamos en julio en Sevilla. Ya está. ¿Esto hay que cambiarlo? Pues va a ser que no. Porque estamos en julio en Sevilla. Es verdad que unos veranos vienen más suaves, otros veranos vienen más tórridos. Forma parte de la lógica de la naturaleza. Punto. 42 grados, 42 grados. No se te ocurra salir de casa a las 5 o a las 6 de la tarde, como hemos hecho nosotros. Sal de casa más tardecito, atempera y equilibra tu biorritmo y tu día a día con la nueva temperatura. ¿Qué hace 5 grados? Invierno, hace 5 grados. Ni los 42 es buen tiempo, ni mal tiempo, ni los 5 grados buen tiempo, ni mal tiempo. Ahí aparece la mente. Hace buen tiempo. Es divertidísimo, oye, que haya gente que se empeña en no sé de dónde, en qué enciclopedia han leído lo que es buen tiempo y lo que es mal tiempo. Vamos a ver, la climatología es la climatología. ¿Cómo que mañana va a hacer buen tiempo? Mañana va a haber la climatología que corresponde a mañana. Y hoy tenemos la climatología que corresponde a hoy. ¿Qué es eso de que un señor o una señora, no sé investido de qué autoridad, le ponga un calificativo a la climatología? El fin de semana va a ser malo. Perdón. Fijaros, este tipo de tic lingüístico lo que conlleva. Porque eso hace que tú te levantes ese día con la sensación de que el día es malo. Es como si ya te tuvieras que proteger del día porque la climatología es adversa. O el fin de semana ya no lo vas a poder disfrutar plenamente porque la climatología es mala. No, pero ¿quién pone el tema de bueno y malo? La climatología es la que es. Y en donde nosotros vivimos hay 4 estaciones en el año. Y cada estación tiene sus características. Y no son ni buenas ni malas, son como son. Y además con la edad que tenemos ya deberíamos estar más que acostumbrados y sabérnoslas de memoria. Pues no, seguimos con el lío del buen tiempo, el mal tiempo, que sí, vamos a ver. Todo es en cada momento como corresponde que sea. Y no hay nada que cambiar porque todo está en evolución. Ya está. Lo único que tienes que hacer es tomar conciencia. El 20 de diciembre no florecen las flores. Pues yo quiero que sí, ¿vale? Pues va a ser que no. Y ahí anda la mente, y ahí anda el ego. Las cosas tienen que ser de la manera que yo quiero, cuando yo quiero y en donde yo quiero. Una insensatez de la mente, una insensatez del ego. Las cosas no son de la manera que tú quieres, tú entre comillas. Las cosas no ocurren cuando tú quieres, tú entre comillas. Las cosas no suceden donde tú quieres, tú entre comillas. Las cosas acontecen cuando corresponde que acontezcan. Se acabó. El 20 de diciembre no florecen las flores. Aquí, en el hemisferio sur sí, pero en el hemisferio norte no. En invierno no florecen las flores. Y en julio, bueno, en Sevilla es que no nieva nunca, pero si te vas a Sierra Nevada, en julio no nieva. Ah, pues que yo, mis días de vacaciones son en julio y yo quiero esquiar, ¿sabes? Y yo quiero que nieve en julio en Sierra Nevada. Vale, pues date contra el muracén, porque no va a nevar. Esto nos causa risa, porque son ejemplos histriónicos, pero es que nuestra vida está llena de estas cosas. Está llena de multitud de cosas de estas que nos empeñamos en que las cosas sean como yo quiero que sean, cuando yo quiero que sean, pues va a ser que no. Las cosas son cuando corresponde que sean. Lo más potente es que las cosas no son inalterables. Es decir, cada vez que lo digo me entra ganas de reírme porque me pongo muy solemne y es una gilipollez. El invierno es invierno, la primavera es primavera, el verano es verano, el otoño es otoño, es que ya está, es que ya está. Y tú has sido niño y después eres adolescente y después creces y te haces adulto y envejeces y ya está, y punto, es que no tienes más. No, de verdad es que esto es tan simple. Pero claro, interviene la mente, y como siempre está disconforme, no, esto tiene que ser de otra manera. Y tiene que nevar en julio, y tienen que florecer las flores en invierno. Pues no, las cosas son cuando corresponden que sea. Tranquilízate, cálmate, respira, alinéate con la vida, haz la tuya, sin juzgarla, y te darás cuenta que lo único que andaba inquieto por ahí eras tú. Ya está. Con la idea esta además del cambio, sin darte cuenta de que todo está en evolución, con esta idea del cambio, sucede para colmo que no percibes algo que es francamente divino. Y es que todo está en todo. Que todo está en todo. Es decir, que cuando tu mente dice que en el invierno sea primavera, tu mente evidentemente está diciendo una gilipollez, porque el invierno es invierno. Pero su afán de que las cosas sean como ellas quieren que sean impide que te des cuenta de que la primavera ya está en el invierno. Porque la primavera ya está en el invierno. Es como un embrión. Permitidme que lo diga así. El invierno inevitablemente está embarazado de primavera. Inevitablemente. Y la primavera inevitablemente está embarazada de verano. Y cuando tú en invierno quieres que seas primavera, evidentemente el invierno no puede ser primavera porque es invierno. Pero a su vez el invierno está embarazada, embarazado en este caso, de primavera. Ahí está ya la primavera haciéndose. Cuanto más frío sea el invierno, cuanto más llueva, cuanto más invierno sea el invierno, más potente y más primavera va a ser la primavera. Es maravilloso. Y por supuesto que las flores no florecen el 20 de diciembre, pero las flores van a estallar en primavera gracias al invierno. Gracias a ese 20 de diciembre donde no florecen las flores, donde hace frío, donde llueve, pero gracias a eso la primavera va a estallar con fuerza cuando corresponda, claro. Es como si una madre embarazada de un bebé se pusiera a darle grito al bebé cuando está ahí con 3 meses, niño sal, que yo no quiero tener un parto, un embarazo de 9 meses. Pues mami, va a ser que no. Hay un proceso natural. Y en ese proceso natural, durante los 9 meses, van a ir aconteciendo en cada momento lo que tiene que acontecer. Y no se puede sacar de la lógica natural. Y hay un momento determinado que vas a tener náuseas, hay un momento determinado que vas a tener patadas en el estómago, hay un momento determinado en el que te va a ser difícil moverte debido al peso de la barriga, y en un momento determinado todo tiene su estadio en ese proceso evolutivo. Y todo es como corresponde que sea. Esto es un ejemplo magnífico, sobre todo para las que habéis sido madre, que en el embarazo todo se acepta. Desde que una mujer adquiere conocimiento de que ha quedado embarazada, ya conoce el proceso y no hay queja en el proceso. Ya sabe que el embarazo dura aproximadamente 9 meses, ya tiene experiencia o te informan de lo que vas a vivir en cada momento y se con aceptación. Mira a las madres, la inmensa mayoría viven el embarazo con tranquilidad, con armonía y no se quejan. Y mira que durante un embarazo, durante 9 meses, pasan cosas en el cuerpo femenino y en la vida de esa mujer embarazada. Mira que pasan cosas que la sacan por completo de su rutina cotidiana, pero por completo. Pero no, no hay queja, hay aceptación. ¿Por qué? Porque hay un discernimiento profundo que forma parte de la lógica de la vida. Eso hace que la madre se alinee con la vida completamente y no hay queja. Bueno, pues exactamente igual en la vida cotidiana. Un alineamiento absoluto con la vida. La vida está ahí, yo soy la vida y ya está. Y no hay queja. La sociedad es como es, está en los procesos en lo que está en descomposición, se va a seguir descomponiendo, el huracán cada vez hace más fuerte, eso permite que cada vez más gente se dé cuenta de más cosas, que vaya tomando conciencia. Yo que ya he ido desconectando de esto, lo único que tengo que hacer es vivir con tranquilidad, disfrutando la vida como una vida sencilla, saboreando la vida en cada instante, viviendo mi vida en coherencia con mi conciencia. y ve que todo encaja y que todo tiene su sitio y que nada está torcido. Nada está torcido. Nada está torcido. Concha. No, yo no quiero preguntar. Quiero que descansemos. Perfectamente. Pues descansamos 10 minutos y pasamos al punto 7.